Mirando la Vila Morena, terra da fraternidad. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Papelera en Onda Radio Tudela. Estamos aquí con nuestros compañeros Enrique Benito y José Luis Guerra. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué? Bueno, pues empezamos. José Antonio Gutiérrez Guerra, me dicen aquí, es verdad, que nunca, siempre me lío con el nombre. Bueno, hoy vamos a hablar del ejército español y sobre todo nos vamos a centrar en la figura de Luis Gonzalo Segura. Luego contaremos un poco su historia. Es un exteniente del ejército que ha sido expulsado recientemente por denunciar corrupción. Y bueno, vamos a empezar con el bloque de noticias, que como siempre tratan sobre el tema que va a centrar el debate. En este caso, la primera noticia la encontramos en el diario.es y aunque es un poco antigua, que es del 23 de noviembre del año del 2015, nos habla del fraude del presupuesto militar del 2016 de España. La noticia nos cuenta que existen partidas inequívocamente militares que se encuentran repartidas, cuando no camufladas, entre otros ministerios, con el objeto de esconder a la opinión pública el gasto militar real y, de paso, al Congreso de los Diputados y al Senado, que aprueban unas cuentas muy inferiores al presupuesto real militar. El gasto militar total del año 2015 fue de 17.465 millones de euros, que es unas tres veces superior al presupuesto presentado por el Ministerio de Defensa. Según los datos facilitados por este ministerio, en el desarrollo del presupuesto del año 2015, el gasto de este ministerio a fecha de julio, es decir, a mitad de año, fue superior a un 121% del presupuesto aprobado inicialmente. Así que podemos imaginar que en diciembre el presupuesto podría ser como el doble de lo que... El gasto real podría haber sido el doble de lo presupuestado. Yo no sé, o sea, ¿qué opinión os merece este hecho? Intolerable, como casi todas las puñaladas traperas que en este país estamos recibiendo. Tanta política de austeridad que parece solo reducirse al estado del bienestar, a los derechos de la ciudadanía, a derechos que además han sido ganados y pagados con nuestro sudor, que no estamos a la sopa boba, pagamos nuestros impuestos para recibir unos servicios y no les recibimos. También, por otra parte, es una muestra más de lo que es este estado, conservar la monarquía, conservar toda esta clase de estamentos privilegiados, es sinónimo de corrupción. Mientras se mantienen privilegios, se eliminan derechos. Los privilegios son una posición de superioridad y de ventaja respecto al pueblo. Entonces, unos presupuestos tan inflados en estos temas, ¿cómo no se van a mantener y cómo no va a haber estos estamentos defendiéndose a capa y espada? Si están esquilmando a las instituciones públicas y viviendo a costa de ello. Bueno, yo lo que me preguntaría es si la famosa ley Montoro es para todos o solo para una parte. Es como todo, Hacienda somos todos, la ley es para todos y la ley Montoro es para todos. O sea, se reducen los presupuestos, no te puedes gastar un solo céntimo en el ayuntamiento de más por la famosa ley de racionalización de los gastos y aquí estamos hablando de que el presupuesto final es superior a casi un 200 o un 300% de lo presupuestado. Incomprensible. La ley Montoro fue un cuento chino, hablando claro, porque realmente el Partido Popular, que por mucho que se las prometan de austeridad, de que la derecha gestiona bien, son los primeros que están prometiendo el oro y el moro en cuanto a crecimiento económico, y eso requiere invertir más dinero público, con lo cual realmente fue una razón de que todo lo que habían estado malgastando durante años, la deuda que habían provocado, mucha de ella repartiéndose dividendos de esa deuda inducida, para cuando ya sabían que iban a perder ayuntamientos y comunidades autónomas, someterles. No les dejan gastar más, les obligan a pagar deuda, entonces estos voceras se las dan de nosotros éramos buenos gestores, nosotros construíamos muchos polideportivos y carreteras y tal. Es un sometimiento y está visto que además con esa ley Montoro, desde el gobierno central, el Partido Popular nunca ha cumplido los objetivos del déficit. Y lo que está claro es que con el Ministerio de Defensa jamás. Es el único ministerio que aumenta sus presupuestos, además. Y, curiosamente, no tenemos grandes amenazas de guerra, con lo cual, ¿dónde va a parar? Sabemos lo que hemos tenido por ministro de Defensa, como es Morenés, un traficante de armas. Simplemente ese ministerio estaba para garantizar sus intereses y que sus empresas no perdieran. Dentro de ti, oh ciudad, tu poder que más ordena. Bueno, seguimos con la segunda noticia. Esta también, esta es del diario Público, del 6 de octubre del 2016. En él se nos cuentan que hay prescripciones y multas, cierran el fraude de los 10 millones de euros en el Ejército del Aire. Es el famoso caso de las facturas falsas del Ejército del Aire. Y en esta noticia, Luis Gonzalo Segura nos cuenta cómo en el juicio de las facturas falsas para cobrar indemnizaciones por mudanzas y dietas en los casos de traslado forzoso de residencia del Ejército del Aire y que ascende a más de 10 millones de euros, los acusados, un total de 46 militares, entre ellos tenientes, coroneles y altos cargos de la jerarquía militar, en vez de ir a prisión, van a tener que pagar una sanción de alrededor 6.000 euros y lo más grave de todo es que se deja fuera de la investigación al resto de militares investigados por indicios de estafa, que estamos hablando de cerca de 150 personas. O sea, que fijaros que no podemos decir que sean casos aislados la corrupción, sino que estamos hablando de algo generalizado. No sé si queréis decir algo en este bueno, sentido. Bueno, y el problema es que esta sentencia que recoges es totalmente desconocida pues para todos nosotros, ¿sabes? De un fraude de 10 millones de euros, tú le pones una sanción de 6.000 euros, solo falta poner una coletilla a disfrutar en Islas Mauricio o algo así durante un mes todos juntos. Vergonzoso. A esto me refiero cuando hablo de estamentos privilegiados. Un fraude de este tipo y pasa desapercibido. ¿Por qué es un estamento privilegiado y, por ejemplo, la política no? Un cargo político cualquiera, por bastante menos, supone un escándalo. Aquí se tapa todo, se maneja el doble de dinero y nunca pasa nada. Al final, eso, salvan la dignidad con una multita irrisoria. Que viene a ser casi como si te toca la lotería, el palo de Hacienda, que ya ves que ese palo cuando te has hecho rico, lo que te supone. Bueno, ya para acabar con este bloque de noticias, una tercera noticia también del diario público.es del 4 de octubre de 2016, que nos dice que Morenés, el ministro de Defensa, asciende al general que intentó que el teniente Segura no denunciara la corrupción del ejército. En concreto, este general se llama José Luis Goberna, que en una conversación mantenida con el exteniente Luis Gonzalo Segura dijo esto de que yo he visto lo que tú, se refiere a Luis Gonzalo Segura, lo que tú me has contado y mucho más, pero la forma de atacar esta empresa, sus irregularidades o las cosas que nos desmoralizan, es pelear en el día a día, porque al final ganas. O esta frase también, que es una amenaza, no es ni una amenaza velada, es una amenaza bien clara, que dice, y cito palabras textuales del general: estás eligiendo un camino malo porque te estás poniendo en contra del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas de mayor jerarquía y con más poder que se aprovechan del sistema y te eliminan. O sea, que fijaros de qué personaje estamos hablando. Estamos hablando de la mafia siciliana de los años 20 y este señor, un general que ha sido ascendido a ha sido ascendido en el rango militar por el ministro de Defensa, así que podemos imaginar lo que se cuece en el ejército en todos los estamentos. Bueno, lo que hay que reseñar es que en una institución donde, bueno, la moral, el bien hacer, ¿no? El compañerismo, el estar unos con otros, aquí cada uno va a su bola, ¿sabes? Y es como, pues eso, lo que ha tipo corrupción de unas constructoras con un teniente de alcalde de con un polo deportivo o una urbanización, ¿sabes? Cuando estamos hablando del ejército español, que es pues una de las instituciones, se supone, del Estado, que tiene que ser implacable y, vamos, y limpio de toda sospecha. Yo nunca me he creído el prestigio de ese ejército, y menos por su vinculación al franquismo y por la nostalgia que muchos sujetos de él tienen. De hecho, por ejemplo, siempre en toda actuación violenta de la extrema derecha hay implicados del ejército. Y como funciona como un estamento privilegiado y como casi casi hay que venerarle en esa España tardofranquista que estamos, me creo estas cosas y más. Ahora, yo por supuesto no creo en el ejército, yo apoyaría la salida de la OTAN, apoyaría el cerrar el ejército, mal que les pese a muchos de estos que no se han sabido adaptar a la democracia. Pero puedo comprender y cada vez entiendo mejor a Julio Rodríguez, aunque claro está, él proviene del ejército y yo sería un sitio donde no se me ocurriría ir ahí. Cuando su verdadera intención era democratizar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Él, llegando a ser el cargo que ha tenido en el ejército y en defensa, podía conocer mejor que nadie el funcionamiento. Bueno, gracias chicos por vuestra opinión. Cerramos aquí la sección de noticias y lo hacemos con una canción de Guns N' Roses, Civil War, de su disco Use Your Illusion 2, de 1991. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying. They've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. Last forever, and in my first memories, they

Bueno, seguimos aquí en Onda Tudela Radio con el debate sobre el ejército. Y como hemos dicho al principio, vamos a centrar nuestro o la figura sobre la que va a girar todo el debate es sobre la figura del exteniente Luis Gonzalo Segura. Y para ello vamos a hablar, o para ello nos hemos leído sus dos libros, que se titula, el primero es Un paso al frente y el segundo es Código Rojo. Ambos libros están escritos, están basados en hechos reales, en su experiencia, en sus años de trabajando en el ejército. Pues ha querido plasmarlos en dos novelas como una forma de dar a conocer todo el tejemaneje que se trae en el ejército, y eso le ha valido no pocos disgustos. Vamos a contar un poco su vida. Y bueno, Luis Gonzalo Segura es un exteniente del ejército y estuvo 13 años al servicio de las Fuerzas Armadas, de las que ha sido expulsado recientemente por denunciar la corrupción en la cúpula del ejército. Fue en el año 2009 cuando empezó a ver chanchullos de dinero, facturas falsas, desfases económicos, etcétera. Tras denunciar los hechos a su superior, que como ya hemos dicho antes, este coronel que ha sido ascendido por el ministro de Interior Morenés, le aconsejan mirar hacia otro lado a cambio de un ascenso, medallas y alguna otra contraprestación, que esto suele ser el pan de cada día, que suele, el modus operandi de la clase militar para callar las voces críticas dentro de sus filas. Pero el teniente Segura se negó a ser cómplice de este tipo de corruptelas y, lejos de amedrentarse, insistió en dar voz a todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, sus múltiples denuncias nunca fueron atendidas, los tribunales militares desestimaron sus denuncias sin realizar ninguna investigación, y el fiscal y el juez cerraron el caso sin ni siquiera pedirle pruebas. Finalmente, como producto de su frustración, escribió el primero de estos libros que acabamos de decir, Un paso al frente, que es una recopilación, eso, a modo de apuntes, de sus vivencias como militar. Tras publicar este libro me parece que fue en el 2012 o no recuerdo bien, lo tengo aquí, en el 2014, en abril de 2014, fue arrestado casi 5 meses sin juicio previo y bueno, se declaró en huelga de hambre, tuvo varios problemas de salud a costa de eso. Y bueno, después de escribir este libro y pasar por estas calamidades, volvió a... siguió denunciando, siguió criticando todo el sistema militar del que él se siente parte, porque detrás del ejército hay unos valores que, bueno, que él está de acuerdo con esos valores, pero bueno, que no se reflejan en la realidad del día a día del ejército. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista que se le hace a Luis Gonzalo Segura en una cadena, me parece que es una cadena mexicana que se llama RT, y que en la que él explica pues cómo se siente ahora después de haber sido expulsado por el ejército. Las Fuerzas Armadas, Luis Gonzalo Segura anunció que plantearía un recurso ante la Unión Europea tras una sentencia del Tribunal Supremo que supone su expulsión del ejército. Le acusan de violar de una forma reiterada la disciplina y la subordinación militar. Vamos a conocer ahora sus opiniones en directo, y es que Luis Gonzalo Segura se encuentra en nuestro estudio de Madrid, donde va a conversar con nuestra corresponsal Elena Villar. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Qué es lo que dice exactamente la sentencia del Tribunal Supremo? Hola, Eliana, ¿qué tal? Según los magistrados del Tribunal Supremo, el exteniente Luis Gonzalo Segura no realiza una crítica mesurada a las Fuerzas Armadas, sino que las presiones y las expresiones y descalificaciones que utilizó en sus entrevistas fueron claramente, dicen, insultantes y afrentosas. Dice esa sentencia que su atribución a mandos y autoridades de comportamientos corruptos y conductas contrarias a la ética y a la disciplina excedieron los límites razonables del derecho a la libertad de expresión. Es por eso que el exteniente Segura, tras 13 años de servicio, es expulsado del ejército. Es el último paso, todo hay que decirlo, de toda una serie de castigos que pasaron por un primer expediente, luego diferentes arrestos, una huelga de hambre y finalmente esta expulsión. Pese a todo, el exteniente Luis Gonzalo Segura sigue hablando y de hecho ahora lo va a hacer aquí en el estudio de RT. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Te esperabas esa resolución por parte del Tribunal Supremo? Bueno, sí, en parte sí. Está claro que en España no existe independencia judicial y que, bueno, pues el Ministerio de Defensa tiene muchísimo peso en todas las decisiones que toma el Tribunal Supremo. Pero bueno, sí que esperaba que a lo mejor, por toda la presión mediática, por todo lo que ha sucedido, bueno, pues que de alguna forma cedieran un poco, ¿no? Pero bueno, que no me iban a dar la razón, era algo que tenía muy claro. En numerosas entrevistas has afirmado que el ejército es exactamente como una especie de mundo paralelo lleno de abusos, de desvíos de dinero público, de corrupción, de acosos sexuales y laborales. ¿Qué tipo de cosas exactamente has presenciado tú como miembro de las Fuerzas Armadas? Bueno, es que además está publicado, ¿no? Yo siempre digo que lo que yo cuento no solo lo he vivido yo, sino que lo vive cualquier militar en el día a día, ¿no? Tenemos a un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que a día de hoy sigue siendo capitán y que le han ascendido. Tenemos al teniente coronel que acosó sexualmente a la comandante Zaida Cantero y que le han ascendido y sigue siendo militar. Y bueno, dentro de las Fuerzas Armadas tenemos a día de hoy incluso a militares que torturaron a dos prisioneros en Irak, tenemos a malversadores, tenemos a un teniente que estuvo vendiendo ordenadores en eBay, que los robaba y los vendía, y hoy sigue siendo militar. Es decir, las Fuerzas Armadas dan cabida para todo eso y para mucho más. Sin embargo, para quien no está a gusto, no se siente cómodo con todo este tipo de aberraciones, pues es inmediatamente expulsado. Porque lo grave para el Tribunal Supremo es mi gramática. Lo grave es los tonos o las formas que yo he empleado, no que esos señores estén en las Fuerzas Armadas. Y me parece que demuestra hasta qué punto tenemos un problema. Eso es lo que te quería preguntar. A ti te han expulsado por denunciar esto, pero ¿se ha investigado aquello que denuncias? Es decir, absolutamente nada, ¿no? En una entrevista en el intermedio salía la voz de un general, grabaciones que yo he presentado ante la justicia, en la cual afirmaba que lo que yo había visto era, palabras textuales, una coña para lo que él había visto en cuanto a corrupción, y nadie, no solo no le han llamado la atención, no solo no le han pedido declarar, sino que es que incluso le han ascendido. Entonces es algo absolutamente delirante. De hecho, él me llegó a decir en esas grabaciones, bueno, deja de ser el tocapelotas de Prado del Rey, porque no haces nada más que denunciar casos y, bueno, pues aquí nos estás, generando mucha incomodidad. Bueno, que a ese señor la asciendan y a mí me expulsen, bueno, yo creo que demuestra hasta qué punto tenemos un problema muy serio en las Fuerzas Armadas. No solo no se investiga, sino que además no se lleva buena cuenta de ello. Aseguras que no hay una fiscalización real del ejército. Pediste incluso por carta al rey Felipe VI que hubiese una verdadera transición en las Fuerzas Armadas. ¿Ha habido respuesta por parte del monarca? ¿Qué respuesta has obtenido de esto? Para nada, el silencio, ¿no? El rey Felipe VI pues se siente muy a gusto con su ejército de acosadores, agresores sexuales, torturadores, malversadores, ladrones. Para él esto no es ningún problema. Hace muy poco un teniente general, y esto es gravísimo, comparó a las asociaciones militares con yihadistas. Bueno, yo creo que eso obviamente es un exceso verbal, eso sí que es un exceso verbal que merece una expulsión. Bueno, pues para el rey no es ningún problema, porque además todos sabemos cómo el padre del rey siempre ha sido muy aficionado a rodearse de personas franquistas o pseudo-franquistas, ¿no? Entonces para ellos no es ningún problema este ejército, ¿no? Tú perteneces a la Plataforma por la Honestidad, promovéis que haya una protección de los denunciantes, en ella está también, por ejemplo, Ana Garrido, denunciante de la trama de corrupción Gürtel, que la hemos tenido a veces aquí en el estudio con nosotros. Porque ¿cuál es la desprotección a la que os enfrentáis quienes denunciáis los casos de corrupción? Es decir, no estáis ni siquiera igual que aquella gente que ejerce la corrupción, sino que estáis peor. ¿Cuál es vuestra situación personal cuando os decidís a denunciar todo esto? Pues perseguidos, nos sentimos purgados. Hay que ver lo que ha tomado, la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, exonerando permanentemente a delincuentes y expulsando a quien lo denuncia, ¿no? Y luego además nos sentimos absolutamente marcados delante de la sociedad, porque para nosotros encontrar un trabajo es algo prácticamente imposible, puesto que nadie se quiere relacionar con nosotros. Somos un poco los apestados de esta sociedad, y bueno, yo creo que demuestra hasta qué punto nuestra sociedad está corrompida cuando ser denunciante te convierte en apestado, ¿no? Entonces es un gran problema. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme voz. Ha sido la entrevista a Luis Gonzalo Segura, exteniente del ejército y expulsado tras denunciar públicamente comportamientos corruptos y conductas contrarias a la ética en esa institución. Bueno, pues hemos oído la entrevista, queda bastante claro cuál es su posición y bueno, y yo creo que es una lucha titánica. Ahora están recaudando fondos para poder ir al Tribunal Europeo, a Bruselas, e intentar va a intentar ser readmitido en que le readmitan a las Fuerzas Armadas y airear un poco todo el tema de la corrupción en el ejército español. No sé qué queréis añadir algo sobre este caso. Otra evidencia más del estamento privilegiado con el que hemos chocado, en este caso el pobre Luis Gonzalo, es por ejemplo cómo se permite desde el Estado español que el ejército tenga su propia institución de justicia en vez de que se tramiten este tipo de casos en la justicia ordinaria. Entonces, mientras perdure ese tipo de justicia militar, sabemos en manos de quién va a estar y no conocemos del todo su funcionamiento, un tanto oscuro. Yo también, por todo lo que he leído en el libro de Luis Gonzalo Segura, pues claro está, nos muestra una realidad. El ejército no todo es tan peyorativo como yo lo percibo. Yo, por mis convicciones antimilitares y ecopacifistas, está claro que no iba a percibir esa realidad, aunque tengo trato con gente que trabaja en él y me consta que no son la clase de corruptos que ya sabemos que hay en el ejército. Una cosa que denunciaba, el acoso sexual, está a la orden del día, lo mismo. Esos estamentos privilegiados no son precisamente feministas, no están por la labor de la igualdad. Cuando entra ahí una mujer, auténticamente es un objeto y sirve para canalizar todas las frustraciones de esos machitos y se creen con todo el derecho a la vejación. También otra cosa que me sorprendió mucho, y eso no lo conocía, yo no controlo todos los datos del ejército, denuncia también en cuanto a temas de eficacia en el ejército la macrocefalia, es decir, la cantidad de grandes cargos que hay en el ejército en proporción a los pocos componentes que tiene el ejército español, y también el cómo se había ido ascendiendo. No hay en sí promoción pública, no se hace mucha difusión de los exámenes para ascender, es decir, no hay apenas meritocracia, prácticamente son los hijos de, es decir, las clases privilegiadas de esa oligarquía de la que también compone el ejército son quien tienen posibilidades. Queda muy claro que por mucha constitución española, por mucha democracia, este régimen del 78 sigue atando lo que tenía bien sujeto anteriormente. Bueno, yo del libro de Un paso al frente, que es si relata un poco la experiencia que ha tenido el personaje, un poco de forma novelada, porque lo hace a través de personajes ficticios, pues da un repaso a lo que es en la actualidad el estamento del ejército en todos los casos que últimamente hemos podido conocer. Habla un poco también de la capitana esta, que ahora es diputada, Zaida, ¿sabes? En el tema este del acoso sexual, habla del tema de las misiones fuera, con las misiones habla sobre todo en Afganistán, habla de la vida en los cuarteles, o sea, hace un repaso, pues sí, bastante sorprendente en muchos casos, de lo que es la vida en el ejército en el momento actual. También debemos poner todo en contexto, o sea, hasta yo, por ejemplo, que soy un poco viejuno, yo hice la mili, ¿sabes? Y entonces, claro, allí pues la corruptela se llevaba sobre todo, ya conocías que cuando el sargento tal se hacía cargo de la cocina, que me parece que era trimestralmente, se cambiaba, pues dependiendo del personaje que fuese, o sea, una persona honesta o una persona corrupta, pues lo veías, porque se cambiaba de coche, de unas maneras, la comida era pues de esa manera, ¿sabes? Y una persona honrada, pues la calidad de la comida aumentaba de repente, ¿sabes? Y se trataba de otra manera a la gente. O sea, eso ha sucedido siempre, y lo que ha pasado ahora es que el ejército, cuando ya no tiene la masa que tenía cuando era forzoso, ¿sabes? Es una masa más reducida y el cacho de pastel, digamos, se ha reducido. Entonces, ahora quien paga el pato, y lo resume muy bien en el libro cuando habla de que, bueno, sí, se puede ir a comer en los cuarteles, pero a determinado horario, ¿no? No me acuerdo cómo lo hacía. No recuerdo yo tampoco bien. Me parece que para no tener que dar de comer a todos los soldados y justificar un poco que no se les daba de comer, daban de comer a partir de las 3 de la tarde o algo así. Entonces, sí. Los soldados salían a las 2. Entonces, sí, ahora lo recuerdo. Los soldados sí salían a la 1 o a las 2 y empezaba a dar de comer a las 3 de la tarde. Claro, nadie va a esperar 2 horas ahí para luego comer el menú del día. Claro. Entonces, eso pues lo apañaban, que era lo que denuncia Luis en todo este tema. Todos esos trapicheos, pues claro, ahora ya es a partir de determinado nivel. Antes se lo dejaban, la tarta se repartía entre todos hasta el nivel de sargento. Ahora la tarta es una apreciación, ¿eh? Ahora la tarta se reparte pues a partir de coronel, digamos. Entonces, pues sí, es penoso que todavía exista esto pues en una institución que debía ser todo lo contrario, vamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a escuchar una canción de Dire Straits, Brothers in Arms, de su disco Brothers in Arms, del año 1985. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high, and the weight of heaven's fallback. In the fear of the law, you did not deserve. son's gone to hell. Imagina un mundo de castas en la que la casta minoritaria fuese la dominante. Esta casta controlaría a la policía, a la fiscalía, la justicia, la intervención, los auditores, los medios de comunicación y cualquier otro estamento relevante. Establecería un férreo control que impidiese que el resto de castas se manifestasen en público, reprimiéndoles con dureza cuando infringiesen la ley del silencio o internándoles en cárceles o centros similares después de juicios llevados a cabo por personas que jamás han leído un libro de derecho. Un lugar en el que los poderosos privan de libertad, acosan o reprimen a quien desean con total impunidad y con la connivencia de la justicia. La próxima vez que camines junto a un recinto militar, recuerda que ese mundo se encuentra tras sus muros. Un paso adelante, Luis Gonzalo Segura. When my home is the lowlands, and always will be. Bueno, esta es lo que acaba de leer José, es la sinopsis del libro Un paso al frente, se ha equivocado, pero bueno, son los problemas del directo. Y nada, os recomendamos la lectura porque sí que da, no son unas pinceladas que podemos decir, sino que yo creo que muestra la cruda realidad de lo que es el ejército por dentro. Y bueno, recomendamos su lectura. Además es un libro que se lee bastante bien, es muy muy dinámico en su lectura. Y bueno, vamos a también a analizar un poco el libro de Código Rojo. Y bueno, y lo que dice, para que veáis un poco que lo que cuenta en sus páginas, ¿no? Por ejemplo, vemos que en su página 52 cuenta un poco cómo se siente Luis Gonzalo Segura cuando, pues, una vez que empieza a denunciar, ¿no? Y entonces le dicen eso, dice que el cerco se cerraba cada día más y Guillermo, que es el protagonista, estaba más y más solo. Que nos graben las presentaciones que hago del libro me parece vergonzoso, pero lo que ya me parece increíble es que escuchen mis llamadas, lean mis mensajes privados en las redes, controlen mis movimientos, valicen mi coche, me fotografíen por las calles o en los restaurantes. Esto es propio de una dictadura. Esto lo dice el personaje principal de la novela, que se llama Guillermo, y no hace falta ser muy listo para saber que, bueno, que son las propias palabras de Luis Gonzalo Segura poniéndoselas en boca de su protagonista. Y bueno, yo creo que pone muy en evidencia lo que estamos sufriendo en estos años de democracia, como ha dicho Quique antes, en el postureo de la transición, y que esto se parece a una democracia como un huevo a una castaña. Quique. Ahí está. Hay grandes partidos, los pro-OTAN, los acérrimos de la ley y el orden, los constitucionalistas, los que son los moderados que nos salvan de todos los extremismos peligrosos, están siendo cómplices de esas corruptelas en este estamento privilegiado. Y igual que ellos, sabemos dónde pueden residir los populismos al respecto. Un ejército en el que, por la sociedad en que vivimos, casi casi estamos obligados a adorar. Nadie se cuestiona, por ejemplo, esa macrocefalia, esos grandes cargos, ni lo que ganan, ni cómo han ascendido ahí, y si, ni lo que cuesta un ejército, que ya sabemos los presupuestos que maneja Defensa, que encima son los que se permite que aumenten para pagar deuda de a todos aquellos trastos, y digo trastos porque no sirvieron, en armamento que ahora se debe. Lo que los genios que gobernaron en las legislaturas del 96 y del 2000 invirtieron, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, muchas veces, a mí me gustaría a todos los oligofrénicos que insisten en que va mal el país porque tiene muchas instituciones. La culpa es del estado de las autonomías, de los ayuntamientos, de las diputaciones, que por ejemplo vean como una institución de este tipo que no elegimos y sobre la que no tenemos ni casi datos, puede manejar tanto dinero, acaparar poder, no acatar la Constitución ni el Estado de Derecho, y sin embargo no se la cuestionan. Bueno, a mí lo que me gustaría plantear es la toma de decisiones, ya no solamente en los estamentos del ejército y sus mandos, sino en el Ministerio de Defensa, ¿sabes? Se supone que el Ministerio de Defensa ahora mismo es la Cospedal, quien es la ministra de Defensa, ¿sabes? Y ¿cómo se toman las decisiones ahí? Ahora mismo hemos leído estos últimos días que desde la OTAN se sugirió, ya llevan sugiriendo, por eso son todos estos desfases en los presupuestos de defensa, que el Estado español debe gastar un 2% del PIB en armamento, en renovación de armamento, en compra de armas, en renovación de aviones, tanques, vehículos, armamento, fragatas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decimos que hablamos de la Constitución, de sus leyes, yo lo que querría plantear, y ya no solamente vale para el Ministerio de Defensa, sino para otras muchas leyes, es: hay unas leyes que son de primera, otras de segunda, de tercera y regional, porque parece que ahora mismo el Ministerio de Defensa es fundamental gastarnos el 2% del PIB en trastos. Como ha dicho antes Quique, no tenemos una guerra inminente. Bueno, eso no lo sabemos muy bien. Me parece que es Antonio Turiel, se planteó esa pregunta de ¿debemos invadir Argelia? Se lo planteaba desde el punto de vista energético, ¿sabes? El mundo está en guerra. No sé si tenemos una guerra inminente. Yo creo que estamos en guerra de alguna u otra manera. Pero a lo que voy yo es qué decisiones y cómo se toman, ¿no? Tomamos la decisión de gastarnos, de poner en los presupuestos para este 2007 del Ministerio de Defensa, duplicarle, y en otras cuestiones estamos hablando de más recortes y más penalizaciones. ¿Cómo comemos esto? El tema de la autovía, de las autopistas rescatadas, etcétera, ¿no? O sea, ese es el problema, que no hay... Aquí cada uno va a... Todo está en una dirección. Está claro, el estado del bienestar no es una prioridad ni para esos hombres de Estado, ni para el partido que gobierna, ni para la Unión Europea, ni para la OTAN. Está claro que la Unión Europea, por muchas veces que nos haya llamado la atención, a la hora de la verdad, directrices que nos impone, va en la línea de la austeridad para el pueblo, garantizar beneficios a oligarquías. Y en este caso sabemos lo que es la industria militar en España. Es posiblemente la séptima potencia en venta de armas, y además es curioso, por ejemplo, cómo por mucho que la Unión Europea imponga una serie de medidas a acatar a sus Estados miembros al respecto de la venta de armas, como no vender armas a países que pudieran invadirnos, países que estén en guerra, donde haya problemas de terrorismo, ni dictaduras, etcétera, etcétera, y se lo saltan completamente y no pasa nada, no ha traído consecuencias. Y está claro, por ejemplo, casos como Arabia Saudí. Solo preocupa muchas veces ante los medios Venezuela, pero no la venta de armas, que es a uno de los principales países que se vende. Con lo cual realmente muchos conflictos no se reconocen, no se reconocen vulneraciones de derechos humanos para proteger a esa oligarquía, lo que hace entrever muchas veces lo que hasta dónde llega las cloacas del Estado. Y es evidente que el entrar en la OTAN son más cloacas. Es una especie de decir, vale, te vamos a controlar desde fuera, te vamos a consentir las cloacas, pero a cambio tienes que gobernar para nosotros. Gobernar sin pasar por las urnas. En eso consiste las oligarquías, y el ejército es una de ellas. Bueno, continuamos con otro extracto del libro de Código Rojo, en la página 69, que dice, y hablando un poco de la independencia judicial, que ha salido también antes del tema, dice Guillermo, el protagonista del libro, dice: hay un juzgado, el juzgado central, que cuenta con dos salas y que juzga a todo aquel cuyo rango es superior a comandante. Es decir, en la práctica, los altos mandos están aforados. Ello supone un embudo enorme y a la vez un gran control de las decisiones, ya que con controlar un juzgado tienes a toda la justicia militar sometida. Hay varios juzgados territoriales en los que hay jueces rebeldes, pero sus decisiones quedan en nada en lo que se refiere a los altos mandos. Y luego, por supuesto, mediante calificaciones y asignación de destinos, su futuro y sus posibilidades para llegar a juzgado central se difuminan. Pues más de lo mismo, ¿no? Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, es imposible subvertir el sistema desde dentro porque lo tienen todo súper controlado. En cuanto alguien levanta la voz, enseguida le acallan, pues con presiones. Lo dice también en el libro, como Luis Gonzalo Segura lo cuenta en el libro, en el personaje de Guillermo, pero eso, como la gente a la que conocía le va negando, borrándole de las redes sociales, de los WhatsApp y todo, nadie le conoce al final. Y bueno, no sé, José. Bueno, en el primer libro, Un Paso al Frente, todos sabemos qué pasó con su abogada y con la jueza que llevó el caso. Las dos murieron de forma además muy trágica. ¿No recordáis? No, yo no lo recuerdo, la verdad, y fíjate, pero bueno, es que a mí no sorprende nada. Ya después de los últimos acontecimientos con la señora exalcaldesa de Valencia, a mí me parece que estamos en un estado mafioso completamente, vamos. Viendo ese funcionamiento de la justicia militar, entendemos las reformas que hizo Gallardón en el Ministerio de Defensa, esto desde el Ministerio de Justicia, de dónde tomó ideas. Bueno, seguimos, vamos a acabar ya, y bueno, yo no quería acabar sin mencionar un caso que ha sido muy, bueno, ha sido muy sonado, no sé si ha sido muy sonado, yo no lo recuerdo, la verdad. En el año 2014 salió una noticia en el periódico El País, el 6 de diciembre de 2014, y aquí en el libro también se menciona, en la página 127, que dice: tenemos el caso de Juan Sebastián Elcano, con cerca de 150 kilos de cocaína a bordo, que ni siquiera descubrimos nosotros, es decir, el ejército. Todo se supo después de que la policía norteamericana detuviera a un camello yanqui y este afirmara que la droga se la vendieron marineros españoles. O sea que, fijaros qué nivel de corrupción para meter droga en un barco, en el buque escuela, que se supone que es un buque insignia de la Armada y de todas las promociones militares españolas, que trafiquen con droga en ese sentido. Fijaros el grado de impunidad que tienen que tener para ser capaces de meter 150 kilogramos de droga. Pues vamos, yo es que eso es... Bueno, recuerdo el caso, y fue sonado y fue un escándalo. No sé además si les intentaron, no lo recuerdo bien, en Brasil, o sea, fue un escándalo auténtico. Pero el tema de la droga no es nada nuevo. O sea, todos vemos cómo desde Ceuta y Melilla, sobre todo, los legionarios, ha habido casos, vemos, verdaderamente escandalosos. O sea, se hacen maniobras en el desierto almeriense, en la zona sur de España, casi casi para traer los camiones cargados. De esos casos ha habido muchos. O sea, tampoco se libran de todos estos de, pues comportamientos pues casi mafiosos. Con respecto al narcotráfico, también sabemos la política que hay. Está claro, se habla de una prohibición, pero light y con pocas penas pues de prisión. Penalmente está muy indultado. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos estamentos a los que salpica. Y realmente las grandes operaciones contra el narcotráfico son bastante flojitas, en el sentido de que realmente para que actúen es muy raro. Igual que son muy efectivos con el camellito que está enganchado y pasa 3 gramos, con quien mete 3.000 kilos y casi va con un faro dando a entender quién es, ya pueden ir como con las luces de Las Vegas en un barco y a gritos: ayudadnos a descargar, que llevamos 1.000 kilos, que no actúan casi. Luego mucha medallita, mucha en los medios de comunicación se vende la noticia, pero realmente se hace poco. Bueno, cerramos el programa aquí en Onda Tudela Radio, y yo quería cerrar con una frase de Jonathan Swift, que aparece en el libro La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, que dice: cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él. Es un poco lo que le está pasando a Luis Gonzalo Segura en el ejército. Desgraciadamente le han cortado la cabeza en el ámbito militar, pero bueno, esperemos que pueda seguir adelante en su carrera hacia la consecución de la justicia, que consiga llevar su juicio a Bruselas y que allí le escuchen, y crucemos los dedos para que todo salga bien. Acabamos con una canción de Barricada, Por la libertad, de su disco La tierra está sorda, de 2009. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por convocar este programa y por haberte molestado en encontrar unos contenidos de calidad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.